Martes 26 de febrero. Dobles, la falsificación satánica. Evidencia, Daniel 7. Como aprendimos en la sección Logos, el 13 capítulo del Apocalipsis, la revelación de Jesús, es una parte bastante esencial del libro. Revela la tríada satánica. Esta sección muestra que Satanás, el dragón y la serpiente antigua, está buscando imitar el trabajo del trío celestial. Se enfoca primero en revelar el carácter y la obra de la bestia que surge del mar. Algunos factores que identifican a esta bestia son los 1260 días, la herida mortal y la demanda de adoración. Claramente está tratando de ser un doble de Cristo, un tipo de duplicado. Es importante notar la similitud entre esta bestia y el cuerno pequeño de Daniel 7. Son idénticos en periodo de tiempo, en propósito y en jactancia. Cuando analizas las características de esta bestia, puedes identificarla como la iglesia apóstata desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Trata de duplicar a Cristo como la fuente de autoridad y poder, controlando las escrituras. Convence a otros de que es el único camino al cielo, indulgencias. Persigue a los santos y habla de sí misma con jactancia. Así se puede ver a través de la historia el cumplimiento de esta visión. El segundo cómplice se describe en los versículos 11 al 18 de Apocalipsis 13. Esta segunda bestia está representando a otro poder. Como la primera bestia, la segunda también trata de duplicar la obra de un miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Principalmente señala a la primera bestia, el falso Cristo, y la exalta. Es más, tiene poder y se asegura de demostrarlo en un intento por imitar los milagros que realizó una de las personas de la Trinidad. Además, marca a quienes adoran a la bestia, de manera similar a como el Espíritu Santo sella a quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La bestia surgida de la tierra se puede identificar como otra entidad en la historia, los Estados Unidos de América. Un país que parece un cordero pero habla como un dragón, con la proclamación de la supuesta libertad religiosa, la colaboración con movimientos ecuménicos y la pluralidad. Estados Unidos es un candidato adecuado para jugar un papel importante al final del gran conflicto. Su función y su influencia llevarán la atención a la bestia del mar y a sus propósitos para el futuro. Entonces, Apocalipsis 13 trata sobre cómo los dobles están tratando de imitar a Cristo y al Espíritu Santo. Debemos estar familiarizados con la Trinidad y conocerla muy bien para reconocer estos sofismas del enemigo y sus asociados. Para pensar y debatir. ¿De qué forma podemos enseñar el ministerio del Espíritu Santo de un modo más concreto? ¿A qué miembro de la Trinidad imita el diablo? ¿De qué maneras?